Y aparte del microeducación, que nos encanta, obviamente, también hay que hablar que aprendimos a querer mucho, que es la modalidad jóvenes y adultos. Así se inició este micro y por eso vamos a estar hablando de esta modalidad que tiene la educación extraordinaria para gente que posiblemente no ha tenido la oportunidad y hoy tiene esta chance. No juzgamos a nadie acá, obviamente, si no pudiste estudiar, acá tenés una chance. Y aparte, capacitaciones. En esta oportunidad vamos a hablar con Juan Jondeville, vamos a ver si lo pronuncié bien, ahora él me va a corregir, es coordinador del Centro Comunitario número 7, Nuestra Señora de Pompeya. Juan, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, bien. Muchas gracias por la invitación, a Mariana Arriola también del programa de ahí, y a Cecilia, que fue nexo de departamental de escuela. Perfecto. Y bueno, y un gran saludo a todos los oyentes del programa Mañanas del Sur. Ahí está, Juan. Qué lindo ingreso al programa, la verdad que un placer tenerte, Juan, en el programa. Bueno, contarles, ¿sabes lo que me gustaría empezar a analizar? Esta situación, ¿no? De una pandemia que nos impacta a todos y la modalidad jóvenes y adultos es intensa porque trabajan mucho, porque se generan grupos hermosos. ¿Cómo están haciendo ahora, Juan? Bueno, en estos momentos, por el tema de la pandemia que estamos transitando, nos comunicamos con los alumnos de manera virtual. Esto es WhatsApp, un simple WhatsApp, o por Zoom, o videollamadas, y en algunos casos los alumnos con problemas de conectividad, que los hay, bueno, se le brindan los cuadernillos para realizar las tareas. Muchas veces se acercan los docentes a entregarlo al domicilio, o en otro caso los tutores son los que se acercan a las sedes o subsedes a buscarlos. Estamos en constante comunicación de alguna u otra manera, y ahora justamente esta semana, ya los tengo cargados en el auto, vamos a repartir el sexto cuadernillo tanto para los estudiantes como para los docentes en esta semana. Mirá. Seguramente esta tarde o mañana ya lo estaré entregando para que ya tengan el sexto cuadernillo. Y de esa forma nos estamos comunicando. Mirá vos. Tenemos por ahí, claro, hay sí cierto problema de conectividad con algunos alumnos. Y en ese caso es a donde acudimos, nosotros, tantos, bueno, los docentes, ¿no? Los docentes y bueno. Qué laburo, En general, en general me incluyo porque también voy con los docentes a la casa de los alumnos, por ahí alumnos que no podemos tener alguna comunicación. Y siempre está el WhatsApp, que está ahí constantemente para poder comunicarnos. Hay algunos otros que, bueno, el que tiene computadora, dice, bueno, ahí también. Y bueno, y si no, videollamadas. Videollamadas hasta 8 integrantes se pueden, digamos, de comunicar. Y bueno, y ahí se van pasando las actividades. Mirá vos. Que luego esas actividades enviadas por los docentes son corregidas, digamos, o llevadas a cabo viéndolas, respondiendo, y bueno, y de esa manera es como lo vamos llevando por esta pandemia, ¿no? Seguro. No hay nada mejor la presencialidad. No, seguro, irreemplazable, seguramente. El alumno que esté en contacto con el docente, eso sería para nosotros lo mejor que nos puede llegar a pasar. Pero bueno, con estas herramientas ahora, ahí vamos marchando. Perfecto. Juan, sí, la verdad que hiciste una gran descripción de esto. Hablame un poquito de lo que es el Centro Comunitario número 7, Nuestra Señora de Pompeya. ¿Qué es lo que están brindando a partir de ahí, tanto en educación como en capacitaciones? Exactamente, tal cual. Tenemos la parte educativa, por un lado. La parte educativa, por un lado, si podemos arrancar con ella. Sí, dale, sí. Bueno, está a cargo de la señora supervisora Andrea Edvard. Nuestro centro educativo se encuentra en varios lugares. Está distribuido en varios lugares de nuestra ciudad. Perfecto. Tenemos una sede, que es en la escuela número 10 Benito Garat, y las subsedes que les voy a contar también dónde están, porque ahí se van a dar cuenta la gente en qué lugar estamos. Las subsedes están en Carretera de la Cruz, precisamente en el Nido. Ahí está. Agradecemos por el hermoso lugar cedido por la directora de ese lugar, Laura Ecker. Ahí está. La otra subsede se encuentra en la escuela Che Guevara número 37, por allá en la zona norte, en el barrio Los Pájaros. Y el otro centro es el centro educativo del régimen cerrado Costa del Uruguay, que pertenece al CONAF. Mirá qué bueno. Ahí quiero aclarar que van algunos chicos por algunos inconvenientes de conducta, digamos, que son enviados por parte de la justicia. Perfecto, buena la aclaración. Y ahí ya sería otra cosita aparte. Perfecto. Si Dios quiere que si vamos al caso... Ahí, Juan, ¿qué niveles tenemos? Ahí tenemos nivel primario y secundario. Perfecto, y ahí está. Hay una docente de nivel secundario y de primario. Perfecto, buenísimo. Estuvimos la semana pasada visitándolo con el director departamental de escuela y la supervisora. Mirá qué bueno. Les llevamos unos obsequios también a ellos. Ahora después les voy a contar los obsequios que tuvimos con ellos. Y después tenemos otra subsede en la Casa de la Cultura. Esto es en Puerto Yeruá. Mirá, qué lindo. En Puerto Yeruá. Así que hasta ese lugar vamos con los docentes. Perfecto, y con todo el equipo. Así que estamos en una continua comunicación con los docentes, con la supervisora. Y bueno, esa es la familia de esta modalidad. Esta modalidad se caracteriza por ser así. Seguro, coincido plenamente. Una buena descripción que haces de la modalidad. Y en el tema capacitaciones, Juan, ¿me podés hacer un recorrido como el que hiciste ahora? Exactamente. Bueno, en el tema de las capacitaciones, tenemos las capacitaciones laborales, tenemos de panificación, tenemos de peluquería, carpintería e informática. Pero, todo esto está avalado por el Consejo General de Educación, que tiene periodo de duración por un año. Ahí está. Incluso pueden ingresar en cualquier momento del año. Es más, eso es un dato importantísimo. Exactamente. El día 8, que fue la semana de alfabetización de joven y adulto, el día 8 de septiembre, la semana pasada, sí. Ya les cuento ahí un pequeño detalle, entregamos 160 cuadernos como para agasajarlos a los chicos, un pequeño presente, esa es la palabra. 160 cuadernos, goma, lápices, regla, hojas de dibujo, útiles escolares en general. Todo esto para ellos. Mirá qué bueno. Eso fueron la parte educativa. Eso fue la parte educativa que hizo esa entrega. Y la parte de capacitaciones laborales, bueno, barbijos. Después de eso, entre barbijos y después... había unas medallas también. Mirá qué bueno. Unos recordatorios. Hasta unas pastafrolas también. Todo esto fue todo con el distanciamiento. Sí, cumpliendo los protocolos, ¿no? Cumpliendo los protocolos. Con el protocolo. Acá sin protocolo no hubo. Perfecto. Todos con protocolo, todos con barbijo. Y lo hicimos incluso, entregamos una de estas cosas lo hemos entregado en una plaza incluso. Nos fuimos a la Plaza España, ahí formamos un círculo con la distancia correspondiente y bueno, y ahí también estuvo el supervisor acompañándonos. Mira qué bueno. Eso es en la parte de la capacitación laboral. Me decías también, por parte de la pandemia, vamos a tomar también esto. Ahí está. Lo mismo, de la misma forma, ¿cómo se trabaja? Los docentes envían las actividades a cada uno de los alumnos y los alumnos, lo primero que se envió en las capacitaciones laborales fueron la parte teórica, teórica, ¿no? Ahí está. Para ir viendo de qué se trata. Que generalmente al inicio de los ciclos se da una parte más teórica y después empiezan de lleno con el tema práctico. después viene la práctica. Y bueno, y ahí estamos en la práctica. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema de la práctica? Estos chicos son muy inteligentes. Chicos no, digo, jóvenes y adultos. Seguro, estamos hablando de personas mayores de 18 años en adelante. Son muy inteligentes porque ya están haciendo en la parte de panificación, ya están haciendo los productos. Mira qué bueno. El profesor le envía cómo hacer la actividad en una en un video y ellos los producen y mandan las fotografías. Muchos de ellos ya están vendiendo esos productos. Qué grande, qué Eso grande. Me parece muy importante. Seguro. E incluso más, en la parte de peluquería también, ya se han animado, han animado también a hacer los cortes. Los cortes básicos. Seguro, seguro. Sí, pero ya está, Nico. Y pueden generar ingresos para su economía, ¿no? Esto es un... Exactamente, eso es lo que se trata de esto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto tiene, en esta altura del año, el año pasado ya estaban los chicos cortando, los alumnos, perdón, los estudiantes, estaban cortando el pelo en las escuelas. Como trabajo social. Siempre visitábamos las escuelas y cortábamos el pelo a todos los chicos de las escuelas. Bueno, los docentes y capacitadores cuentan con una amplia experiencia en esta modalidad. Y ya que cada estudiante requiere de su tiempo de aprendizaje. Perfecto. Eso es muy importante. Porque cada uno requiere de su tiempo. Seguro, eso es así. Pero bueno, de esa forma nos estamos manejando por el momento. Seguro. Juan, me gustaría también que nos cuente, ponerle que haya oyentes que están justamente escuchando este espacio, este micro de la educación, y quieren ser partícipes. ¿Qué le recomendás hoy, teniendo en cuenta, obviamente, el contexto de la pandemia? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo contactarse? Yo diría que no habría ningún problema. No habría ningún problema. Es más, yo le voy a pasar mi celular. Perfecto, dale. Pido que por favor sean cautos. Yo le voy a pasar mi celular y lo voy a derivar a cada uno de los capacitadores del centro comunitario número 7. Si veo que alguien está interesado para tal cosa, se lo pasaré a tal capacitador. Al que corresponda. Al que corresponda. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el capacitador? El capacitador se va a comunicar con ello y va a empezar con las clases. Esto es por módulo. Esto es por módulo. Seguro. Pueden ser 3 o 4 módulos que se duran el año. Ellos pueden comenzar ahora a hacer un módulo o dos y lo estarían terminando el año entrante. Perfecto. El año siguiente. Así que no hay ningún problema, se puede ingresar en cualquier momento del año. Ahí está, o sea que no es un impedimento el tiempo. No es ningún impedimento, ya que tenemos eso. Lo que sí que, como mínimo, tratar de tener un celular como para poder comunicarse. Seguro. El capacitador. Perfecto. Con un celular se alcanza, que es el medio más utilizado hoy en día. Así que bueno, con eso ya podrían comenzar con esas clases de distinta capacitación. Perfecto. Así que bueno, Juan, el número... Dale, decímelo, que eso te... ¿Lo paso ahora o después ustedes me dicen y yo le paso un número? Si vos te animás a tirarlo al aire, vos tiralo que yo lo anoto, Vamos. 0, 3, 4, 5, 4... Perdón, 3, 4, 5, 4, ¿no? Bien. 17, 53, 54. 53, 54. Ahí está, Juan, ya lo está anotado. Si nos preguntan a nosotros también. Mi celular, que es del coordinador. Ese soy Juan, el coordinador del centro comunitario número 7. Ahí está. Que me manden un WhatsApp, ya le digo a los interesados, a cualquier, pero tienen que ser mayores de 18 años, por favor. Perfecto, ahí está. Te digo esto, porque tienen que manejar herramientas. Seguro, y aparte son los requisitos para entrar en la modalidad. Exactamente, ese es el pequeño requisito. Perfecto. Bueno, aparte después, después seguramente el mismo capacitador se va a encargar de pedirle el número de documento, el QI, la dirección. Seguro. Pero, como son para capacitaciones laborales, como mínimo tienen que tener 18 años. ¿Por qué? Porque están manejando herramientas. Ahí está. Están manejando en las capacitaciones laborales de panificación, manejan herramientas. Sí, sí, seguro. Hay excavadoras. Hay, bueno, en la carpintería también están manejando herramientas. En la parte de peluquería manejan herramientas. Sí, seguro, y está la bueno esto aclararlo. Una herramienta. Entonces, bueno, tienen que tener ese pequeño detalle. Perfecto. Sería un gran detalle, ¿no? Ahí está. No, está bueno y está buena la aclaración. Es un requisito y tiene los motivos por el cual se pide esto. Juan, un placer realmente tenerte en el programa. Me quedaría hablando, me gustaría preguntarte por vos, pero también tenemos que hablar con una colega tuya, porque la verdad que es una modalidad. ¿Puedo mandar nomás un pequeño... Sí, métale con... Por favor, al coordinador de la modalidad de jóvenes y adultos, de capacitaciones laborales, Maximiliano Acevedo. Perfecto. A la señora profesora pedagógica Nora Merlo. Y al director departamental de escuela... Fabián Vallejo. Ahí está. Y el feliz día, porque son todos profesores, ¿no? Y hoy el día del profe, igual vos, extensivo a vos, ¿eh? Hoy es el día del profesor, a todos los colegas. El 11 fue el día del docente, a todos los colegas también. Y el día 8 fue el día de la alfabetización de jóvenes y adultos. Perfecto, mirá. Y está, este mes sería, si lo completamos, sería el mes de la alfabetización. Así que bueno, y también no olvidarnos, el 21 de septiembre, queda muy poquito día para que los estudiantes, que todo esto que hacemos, lo hacemos por ellos. Perfecto. Pasen un excelente día. Ahí está, mirá qué lindo. Gracias a todos ustedes por haberme invitado a su programa. Ahí está, no, un placer, Juan, y la verdad que muy linda la charla, me encantó charlar con vos, te mando un fuerte abrazo y te agradezco el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Por favor, no hay ningún problema. Que pasa lindo. Ahí está, qué linda charla. Ese coordinador del Centro Comunitario número 7, Nuestra Señora de Pompeya, Juan Jondeville. La verdad que linda charla. La verdad que una modalidad, dijo ahí, la describió, ¿no? Como familia, la describió como una modalidad muy querible y eso es lo que sentimos nosotros, ¿eh? Vamos a subir una cortina pequeña porque vamos a hablar también con otra coordinadora. La verdad que nos pone contento el microeducación. Vamos a hablar con Patricia Cantero, así que Pablito, poneme una cortinita y ya venimos, ¿eh? Bueno, ahí está, ahora sí, 10:30, seguimos con el micro de educación, micro que nos encanta, y nos encanta mucho la modalidad, reitero, de jóvenes y adultos. Para mí juega un impacto social, un rol importantísimo en lo social, y ahora vamos a seguir hablando de esto. Ahora vamos a hablar con la coordinadora del Centro Comunitario número 8, Marta Ábalos, es Patricia Canteros, le vamos a decir feliz día, el día del profe. Patricia, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien. Un gusto estar de nuevo. Ahí está, para nosotros también es un placer que seas parte del programa nuevamente. Bueno, feliz día. Gracias. Ahí está, gracias, ¿viste? Y a todos los profes en su su día. Ahí está. Feliz día para todos. Bueno, Patricia, nosotros hemos analizado esta modalidad, pero la verdad es que estamos atravesados por una situación que va más allá de nosotros, ¿no? ¿Cómo estás viendo, cómo estás analizando este escenario de una pandemia impactando directamente en lo que es la modalidad jóvenes y adultos? Haceme un análisis de eso. Sí, la verdad es que es un desafío para todos los docentes, el poder comunicarse con los estudiantes en forma virtual. Pero bueno, sabemos que es un compromiso y una responsabilidad de sostener ese contacto, ¿no?, diario con los estudiantes. Y la verdad que los docentes hacen un trabajo arduo, así como los docentes y los capacitadores laborales que trabajan la modalidad. Y bueno, tratamos de poner todo el esfuerzo posible en esta situación que estamos viviendo, pero siempre buscando el lado positivo, ¿no? Ahí está. Sabemos que no es bueno esta pandemia que estamos viviendo, pero bueno, ver el proceso, cómo lo estamos llevando a cabo, el durante este proceso de cómo se está trabajando virtualmente, el docente con los alumnos, nosotros como coordinador con los docentes, de manera virtual, por medio de conferencias, bueno, siempre en contacto con ellos, no perder vínculos con ellos, que lo más fundamental, sabemos que ellos quieren la parte presencial, pero bueno, buscar, cuando volvamos, ver lo positivo de esto para poder seguir avanzando, cuando volvamos y termine todo esto, esperemos que sea pronto, esperemos. Y bueno, y rescatar todo esto, ¿no? Ahí lo positivo de lo tecnológico, de lo no presencial, del vínculo entre el docente y alumno, de no perder eso de contenerlos, de poder ayudarlos y incentivarlos, ¿no? Porque ahí está. Esto montó toda la realidad que estamos pasando y todo lo nuevo, a todo nos tocó esta situación de poder mejorar, ¿no? De poder aprender de todo, ¿no? De uno como del otro, como el docente, como el docente alumno y el mismo docente, ¿no? Ahí está. Un aprendizaje nuevo para todos. Sí, muy buena. De poner lo mejor posible, ¿no? Muy buena descripción, Patricia. Muy buena descripción lo que hiciste, pero la verdad que se nota un gran compromiso de parte de ustedes, que eso es un rol importantísimo. La modalidad da la sensación de que requiere la presencialidad, pero bueno, nos tocó esto y hay que resolverlo, hay que tratar de contenerlos, y eso me parece un aspecto importante de lo que decís, Patricia, ¿no? ¿Cómo estás viendo la reacción de ellos en este caso? Los chicos como que se sienten que necesita la parte presencial, pero bueno, yo siempre nosotros hablamos como uno llama la videoconferencia con los docentes, bueno, de cómo llevamos adelante esto con los chicos, incentivarlos, que no se sientan que están abandonados, que no, entonces el continuo contacto con ellos solo ayuda a fortalecerse, ¿no? Ya sea más allá de los aprendizajes, más allá del contenido que el docente tiene que desarrollar, pero la contención de ellos. Tratamos de lo posible, de los docentes de lo posible de comunicarse, en el caso que no, bueno, buscar la manera de llevarle los cuadernillos a los estudiantes que no pueden comunicarse virtualmente, o sea, porque no tienen internet, porque no tienen celular, pero muchas cuestiones que no hacen a favorecer esto, ¿no?, de la comunicación directa con el docente. Pero tratamos de lo mejor posible llevarle esa actividad a través de los cuadernillos que los chicos, que los estudiantes tengan en este caso, ¿no? Seguro, o sea, sí. Es un trabajo arduo, continuamente, poder comunicarse y que los chicos no pierdan su trayectoria, que continúen avanzando en sus historias escolares, ¿no? Perfecto. El desafío y el objetivo, ¿no? Que no se sientan excluidos, sino al contrario, incluidos en esta situación. Seguro. Está bueno. Escúchame, podemos hablar, Patricia, puntualmente de lo que es el Centro Comunitario número 8 que vos llevas la coordinación. Hablame un poquito de cómo está funcionando, hablame también de las modalidades, diferentes capacitaciones y educación que tienen hoy. Sí, la organización del centro está compuesta, bueno, en el caso de capacitaciones laborales, cuenta con el perfil de tejedor manual, que se trabaja virtualmente, uno de los anexos en el área de la Casa de la Cultura, en La Criolla, después Centro Cultural Leonardo Fabio del Rey Nebel. Ah, perfecto. Y después en el UTINEC, en Sarmiento, ahí 868 también, que están trabajando. Todos esos lugares que este año, bueno, no se pudo desarrollar por el aislamiento social obligatorio, que no se pudo dar las clases, pero se está trabajando virtualmente con los alumnos. Uh-huh. Después tenemos el perfil modisto, en este caso el corte confección, que este año trabajó muy bien, ayudó con el tema de los barbijos, se confeccionó los barbijos, los estudiantes, las alumnas fueron confeccionadas para la parte de salud en este caso. Uh-huh. Y bueno, se trabaja también en forma virtual en la escuela Echeverría, que en este caso en el Red Neve. Sí, en la zona del Neve, ahí está, por Avenida Castro. Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Y después tenemos en Puerto Yeruá, también en la Casa de la Cultura. Bien. Uh-huh. Y en el Salón Municipal de Calabacilla. Bueno, todo eso, esos lugares que eran este año, tendría que desarrollar las actividades, bueno, pero se trabaja de manera virtual. Uh-huh, uh-huh. Y después tenemos el elaborador de producto pastelería. También en la Escuela Colonial Navarro, Parroquia Nuestra Madre de la Merced, y en el Centro Pastoral Barrio San Agustín, que también se trabaja virtualmente, que para el año que viene, bueno, vamos a tratar de desarrollarlo en esos lugares. Mirá, muy abarcativo, muy abarcativo. Esa es la parte laboral. Después educativo tenemos en La Bianca, en la Escuela 52 Naciones, en la Escuela Marangurí, en Villa Forraquín, en Los Charrúas, la Escuela 46, Elena Rojo, después tenemos La Criolla y en Benito Lejerén. Eso fue la parte de cantidad. Son anexos. La cesta en Marianca y los anexos están en esos lugares que te nombré. Perfecto. Está bastante amplio el centro comunitario número 8. Genial. Patricia, si te pregunto, para los oyentes que están escuchando, ¿no? Uno plantea la posibilidad de poder ingresar a la modalidad. Sé que no manejan tema tiempo, pueden anotarse ahora. ¿Qué recomendaciones le daría? ¿Cómo puede contactarse? Teniendo en cuenta que está escuchando y por ahí las zonas que vos diste abarca la cercanía de su hogar. ¿Qué le dirías a esas personas? Primeramente, la dirección departamental de escuela. Ahí está el teléfono, también ellos pueden llamar ahí y ellos se comunican con el coordinador departamental de educación de adultos y la asesora pedagógica, la señora Merlo, bueno, el director, el coordinador departamental, Maxi Acevedo. También está la supervisora, Andrea Ebra, que ellos también, ella se pueden comunicar con ella y así hacen el anexo y, bueno, ellos se comunican. Perfecto, directo. También somos docentes, por ejemplo. En esta situación de pandemia se fueron inscribiendo más estudiantes, los docentes me han llamado, me han dicho que se han incorporado, bueno, ahí uno se comunica con el supervisor y bueno, se hace todo un seguimiento, ¿no? Siempre en la parte administrativa. Perfecto. Y organizacional nunca queda ausente de eso. Entonces siempre hay comunicación para que ellos puedan incorporarse, ¿no? Perfecto. Siempre la inscripción siempre está abierta todo el año. Y después, bueno, mi teléfono en este caso es por medio de, ya sea por, vía telefónica, en el caso mío o en el caso de los docentes que también se pueden comunicar, ¿no? Perfecto. Que solo podemos dar, no sé si... Sí, dale, Patricia, me gusta, pásamelo. 154-982-689. Para que lo estaba anotando por si me lo piden a mí también. Así que ahí está, Patricia. Patricia, en función del tiempo te tengo que despedir. Vos sabés que nos encanta charlar con vos, nos encanta charlar de la modalidad. Igual hiciste un informe muy completo. Yo, como siempre, te agradezco mucho la predisposición. Y bueno, en cualquier momento nos vamos a contactar de nuevo, ¿eh? Bueno, quería saludarlo por esta semana. Sabemos que estamos de festejos, más allá que de manera virtual, por el día de la alfabetización y la semana de educación de jóvenes y adultos. Perfecto. Bueno, invitamos a todas las personas que no han podido terminar sus estudios primarios, que quieran aprender un oficio, que se sumen ahí a la está. Modalidad, que no se van a arrepentir. Genial. Se van a arrepentir porque es excelente y lindo trabajar en esta modalidad. Sí. La modalidad que viva y que se trabaja en equipo y hay mucha contención acá, así que la verdad que a sumar decirle, invitarlos para eso. Perfecto, bueno, qué lindo mensaje. Gracias a vos, Pablo, por invitarme y a tu audiencia también. Perfecto. Qué lindo tenerte al aire, Patricia. Te mandamos un beso grande y bueno, en cualquier momento nos contactamos, ¿eh? Bueno, gracias. Ahí.